Estamos en comunicación telefónica con Micaela Espósito. Ella es referenta de La Colectiva en el barrio La Favorita y, por supuesto, nos va a contar sobre esto que sucedió en el día de ayer. La policía de Mendoza, la policía de Suárez, reprimiendo otra vez. Hola, Micaela, buenos días. Aquí Luli y Leandro te saludamos y contanos un poquito sobre esto, lo que sucedió el día de ayer. Hola, buen día, Leandro, Luli, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, sí, la verdad es que después de ayer ha sido un día con bastantes emociones y, bueno, por ahí los resfríos que muy típicos de esta época, pero la verdad es que no queríamos dejar de contar y de visibilizar. Ay, hola, hola, hola. Hola, Micaela, ¿nos escuchás? Hemos perdido la comunicación, mire. Ah, mire, estábamos ahí en comunicación, vamos a recuperarla. Justamente nos comentaba Micaela sobre, nos iba a comentar sobre la policía de Mendoza que realizó una represión en unas tomas de tierra en el barrio La Favorita. Y si usted tiene oportunidad de ver el video se va a dar cuenta realmente con la fuerza realmente que entraron esta gente de la policía de una forma terrible, ¿no? Disparando balas de goma donde había niños, mujeres. Y bueno, fueron brutalmente reprimidos, que incluso hasta les tiraron abajo las pocas cosas que tenían y sin darle ninguna solución tampoco. Así que vamos a ver si podemos reconectar la comunicación con Micaela, que nos estaba a punto de contar sobre lo que sucedió ayer en el barrio La Favorita, acá cerquita nomás, en plena ciudad, en plena capital de Mendoza. Este barrio que pertenece justamente a la ciudad de Mendoza es un barrio con muchísima gente viviendo ahí y en una toma de tierras, porque esta gente no consigue obtener, no consigue esa ayuda del gobierno para obtener un pedazo de tierra para poder vivir. Donde se realizó esta brutal represión. ¿Estamos en contacto? Hola, Micaela. Hola, sí. Ahí está. ¿Te escucha bien ahora? Ahora sí, sí, sí. Ahora sí, contanos, por favor. Perfecto, Leandro y Luli. Bueno, ahí lo que les estaba diciendo, que no queríamos dejar de visibilizar la situación de ayer en el barrio La Favorita de 140 familias, si bien el municipio está manejando un número solamente de 37 familias. Ayer cuando estuvimos presentes en lo que fue la brutal represión de la policía, como bien decías vos, de la policía de Suárez, que puso más o menos entre 700 y 800 policías a reprimir a estas familias, sin importar si había mujeres, niños, se llevaron menores de edad detenidos, 6 personas, hasta que pudimos intervenir las organizaciones sociales, porque a las familias no les habían dicho a dónde se la habían llevado ni cuánto tiempo los iban a tener demorados. La realidad es que, bueno, en el barrio La Favorita, si bien hay un problema habitacional muy importante, estas familias no tienen otro lugar donde estar y por eso habían tomado lo que sería el ex autódromo. Esa parte quedó abandonada y aproximadamente hace un mes y medio, un poquito más, que esas familias ya habían empezado a construir y armar lo que para ellos es muy importante y es el derecho a una vivienda. Claro, claro, claro. ¿A qué hora se comenzó más o menos? ¿Fue en la hora de la mañana? Sí, en la orden de desalojo, que nunca mostraron y que muy poca gente puede decir que existía, decía que había un plazo para desalojar en el transcurso de la mañana hasta las 11 de la mañana. Como la mayoría de las mujeres y niños que estaban ahí estaban solas, se extendió ese plazo hasta las 2 de la tarde. Cuando algunas personas nos pudimos hacer presente ahí, los vecinos y vecinas de esa zona se formaron en forma de cadena, muy pacíficamente, hasta que la policía empezó a reprimir y bueno, la realidad es que hubieron bastantes heridos, muchísimas mujeres con niños se tuvieron que meter en lo que serían acequias para poder protegerse de las balas de goma, muy realmente una brutal represión y volvemos a hacer pie en lo mismo. Siempre para los sectores populares la justicia es una, y a su vez ayer mientras se reprimían a estas 140 familias, tenemos también el caso de Dayana López, que perdió la vida hace muy poquito tiempo en el Chayao, que también era vecina de acá del barrio La Favorita, y el asesino de Dayana, Kival Volante, que es un empresario que vive en el Dalbian, ayer pudo pagar una fianza de 5 millones de pesos para tener prisión domiciliaria en su casa. Entonces volvemos a decir lo mismo, mientras este señor estaba en su casa, Dayana, que es de La Favorita, y 140 familias eran reprimidas con un montón de policías, con un montón de funcionarios también, y el intendente, ni el gobernador, ni el secretario de gobierno, Rodrigo Olmedo, se dieron por aludidos de esta situación, y en simultáneo se pedía una marcha exigiendo justicia. Entonces volvemos a hacer pie en esto, en qué diferente que es la justicia para el barrio La Favorita, para los sectores populares, y que siempre de los portones para abajo quedamos totalmente negados de nuestros derechos. Ya sea, como hemos comentado un montón de veces, el acceso al agua, a la salud, a la vivienda, y bueno, esta vez no podemos quedar exentos una vez más de toda una represión muy brutal, donde dejó un niño de 7 años con un agujero en el brazo por bala de goma, cuando se llevaron a mujeres embarazadas, menores de edad, sin informarle a la familia. Claro, claro. Terrible esto que ha sucedido, y lamentamos, por supuesto, y adherimos a toda la gente que ha sido brutalmente reprimida, ¿no? ¿Consiguieron alguna solución? ¿Alguien se presentó del gobierno o del municipio? Nosotros pudimos hablar con algunos referentes, digamos, del municipio, y lo único que nos dijeron es que de esas 140 familias que informan los vecinos, solamente se iban a abordar a 37 familias, que eran las que no tenían absolutamente dónde estar, pero en comunicación, justamente estando ahí, empezamos a preguntar si habían hablado anteriormente al desalojo con alguien de los municipios, y nos dijeron que no es real, que nunca aparecieron, que directamente se hizo presente la policía con una orden de desalojo y les dijeron se tienen que ir. Muchísima gente, más que nada los jóvenes y jóvenes que viven ahí en el autódromo, son hijos o nietos de mismos vecinos de acá del barrio que van formando su familia o van creciendo en cantidad, y la idea era independizarse o poder empezar a construir algo más fijo y propio. Entonces, bueno, muchos se volvían a casas de sus papás y otra gente, como por ejemplo el caso de Patricia Lacoste, que no tenía dónde volverse, se quedó absolutamente en la calle hasta que pudimos conseguir un lugar amigo que la pudiera albergar por un tiempo a ella y a sus dos hijos. Claro, claro, claro. Bueno, Micaela, te agradecemos mucho que nos hayas contado internamente de todo lo que había sucedido ayer con esta terrible represión. La verdad que uno ve los videos y es terrible, realmente. Y bueno, quedamos en contacto, y sabes que el micrófono de Radio La Mosquitera está siempre dispuesto ahí para lo que necesiten, ¿no? Muchísimas gracias, Leandro. La verdad es que sí, siempre contamos con La Mosquitera y un montón de medios amigos, porque la realidad es que ninguno de los medios hegemónicos se hizo presente ayer, claro. ni siquiera hemos tenido alguna noticia ni del intendente, ni del gobernador, ni siquiera de alguien que sea responsable de esa familia. Claro. Bueno, muchas gracias, Micaela. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muy amable. Les agradecemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ahí hablábamos con Micaela Espósito. Ella es una referente de La Colectiva, que está en el barrio La Favorita, y nos comentaba sobre lo sucedido ayer por la policía de Mendoza, la policía del gobernador Suárez, que realizó una terrible represión en una toma de tierras en la zona del barrio La Favorita.